Y con visitas en la radio nos visita el padre Claudio Febre Dubó, un sacerdote que estuvo en Viedma un buen tiempo y hay lindas experiencias para contar de su trabajo pastoral aquí en nuestra zona. El hombre, como usted lo ve, bueno, es francés, ¿no? Febre Dubó. No sé qué lo habrá traído por acá de nuevo, porque estuvo un tiempo en nuestra zona, después estuvo en otros lugares de la Argentina, antes también había estado en otros lugares, se volvió a España y ahora está con nosotros por A aquí, por Francia. estos lados. Ah, perdón, a Francia, sí. Sí. Padre Claudio, ¿cómo le va? Buen día, un gusto tenerlo por acá, ¿eh? Buen día, el gusto es mío. Yo me estoy muy contento de poder reencontrar esta tierra que conmigo trabajaba una señora que se llamaba Nelly Evrard, Nelly, todos la conocían así, que falleció el año pasado y que todo el trabajo que pudimos hacer lo hicimos juntos. Yo había llegado al país en el año 72, en el norte, en Chaco, después Formosa y después acá a Río Negro, ¿no? Y en Río Negro empecé en Choelechuel. Y ahí nació la idea, digamos que estando en la parroquia, veíamos que cada tanto llegaba gente que presentaba su problema de alojamiento, de vivienda, etc. Y bueno, al principio les decíamos, y bueno, vaya a ver al IPPB, vaya a ver a Tierra, a Catastro, todas estas cosas, y no pasaba nada. Hasta que un día Nelly y yo dijimos, bueno, algo hay que hacer, algo hay que hacer. Y ahí pensamos que habría que tratar de hacer que esa gente pueda tener su vivienda, pero a partir de su propia emprendimiento, ¿no? Entonces, en esto Nelly había tenido una formación en ciencias sociales y yo, digamos, personalmente hubiera tenido una acción más bien tipo asistencialista, mientras que ella no. Ella decía, no, la gente tiene que ser actor de su propio Tiene que ser protagonista, ¿no? Que protagonista, es sí. otra cosa, porque no es lo mismo, No, ¿no? totalmente ¿No? Una diferente. cosa que la otra. Padre, y así nació lo que se llamó esta experiencia de un techo para mi hermano, ¿no? Que Exactamente. muchos, ahora que lo estamos mencionando, lo estarán recordando, ¿no? Y que existe en la actualidad, porque algunos creen que no está más, ¿no? Sí, existe y funciona perfectamente. Eso fue nuestra experiencia muy rica que en el año 99, cuando vimos que realmente los que llamamos los técnicos, es decir, los arquitectos, asistentes sociales, etcétera, que trabajaban para que eso se llevara a cabo, cuando vimos que estaban empapados del espíritu de la cosa, nosotros dijimos, bueno, pasemos la mano a esta gente que sabe, tiene el espíritu que hace falta para llevar adelante esta cosa. Y es Argentina, nosotros no somos argentinos, somos del país, un día nos vamos, ¿no? Entonces, en el 99 se dio el paso, ¿no? De que pasó de movimiento, digamos, de la diócesis a asociación civil. Y era una manera también de recobrar su independencia y su libertad de maniobra, etcétera, ¿no? Entonces, y ahora vemos con admiración de que siguen sabiendo muy bien compaginar la complejidad de las situaciones de la gente y también de la legislación, de todas estas cosas, compaginar esto con el norte que se fijó inicialmente, que es que tenía que ser autoconstrucción por ayuda mutua. Claro, y una tarea nada fácil, nada sencilla, porque había que empezar consiguiendo el terreno, ¿no? Sí. ¿Y eso cómo hacían para conseguir los terrenos? Bueno, también ahí está el genio de Nelly que dijo, no, no vamos, no voy a ir yo como párroco ir a ver el intendente, que por favor, señor intendente, quiera bien, tenerá bien atribuir unos. No. Pedimos audiencia para el Consejo Municipal y entramos Nelly, yo y unos cuantos pobladores, las familias que estaban haciendo el pedido de claro. su vivienda. Y dejamos que se expresaran ellos, ¿no? Y nunca en el Consejo había habido tanta gente para claro. hablar y para cuestionar y todo eso, ¿no? Y bueno, al principio, la primera reacción, sí, no, padre, no hay terreno. Pero había uno que sabía un poco de nuestro propósito y de nuestras ideas, que dijo, ah, sí, sí, que era el responsable del catastro, además, dijo, sí, yo creo que puede haber, etcétera. Y así empezó la cosa. Ajá, claro. Y cuando salimos, el intendente me tiró de la manga y me dijo, padre, cuando usted tenga un problema, venga a verme, vamos. Y dije, no se arregla así, se arregla con el grupo mismo. Ah, quería que lo arreglara con él. Y claro, no, claro. Y no que fuera entre la gente. Autoridades, digamos. Claro. Así, ¿no? Como están acostumbrados, ¿no? Exacto. Eso que se llama asistencialismo, claro. Bueno, y una vez que conseguía los terrenos, mire lo que viene después, ¿no? Hay que hacer un diseño, hay que hacer planos, sí. hay que conseguir materiales. ¿Cómo sí. hacían todo eso, padre? Y bueno, empezamos todo de a poco, porque cuando solicitamos apoyo financiero presentando nuestro proyecto, ¿no? Tanto a nivel de la provincia como de nación, no pasó nada. Entonces Nelly tenía conocidos de Bélgica que trabajaban en lo social y que nos brindaron un apoyo que era también del mismo tipo, es decir, que había un cura que era responsable de toda una zona rural, ¿no? Planteó el problema este nuestro, ¿no? Y la gente resolvió moverse, hacer actividades para recoger fondos para permitirnos arrancar, ¿no? Ajá. Y eso empezamos con un proyecto de 12 viviendas en Cholechuel, que se llamaba Comisión Parroquial Pro Vivienda. No se llamaba Un Techo para mi Hermano al principio, se llamaba Comisión Parroquial. Y así empezó de a poco, y Nelly era intratable sobre la cuestión de trabajar juntos. Por ejemplo, nos faltó gente que decía, bueno, a mí, si me ayudan, yo hago mi casa, pero trabajar con los demás no quiero. Claro. Bueno, este no entraba en el plano, ¿no? Tenían que entre todos hacer todas las casas, ¿no? Y la modalidad era que justamente para que se trabajen todos, nadie sabía cuál iba a ser su casa. Esa me llamó la atención, porque yo hablando con los vecinos, sí. me acuerdo que hay un emprendimiento ahí detrás justo de Vialidad, sí, de Vialidad sí, Nacional, sí, ahí sí, en el barrio sí, La Valle. Sí. Ahí deben ser, no sé cuántas, unas 20 viviendas que hay ahí. Sí, no me acuerdo. Por ahí, más o menos. Pero haciendo entrevistas con los vecinos ahí, sí, cuando estaban construyéndose las casas, y le preguntábamos esto y nos contaban eso, ¿no? Porque uno, como periodista, le pregunta, ¿cuál es su casa? No, dice, no sabemos cuál es. Así que la tenemos que hacer todas bien, ¿no? Exacto. Y se levantaba todo parejo. Es decir, las 12 casi eran 12. Las 12 se levantaban al mismo tiempo las paredes, etcétera, la base, las paredes, todo por etapas. Ajá. Por etapas todas las casas. Qué lindo. ¿Cuánto tiempo hace que está en Viedma? Ahora, llegó hace unos días nomás, ¿no? Sí, unos días, dos días. ¿Ha ido a visitar el barrio o no? No, todavía no. Lo están escuchando, ¿eh? Sí, sí. Así que saben, dice, uy, el padre Claudio está por acá. Ayer pasé delante de San Javier porque venía de San Antonio. Ajá. En San Javier hicimos... También, ¿no? Sí, con gente muy, muy, muy recordada, muy, muy simpática. Y realmente quedan estos lazos que se tejieron ahí con el trabajo, ¿no? Padre, ¿qué se está haciendo en la actualidad en este proyecto, en este plan de Un Techo para mi Hermano? Tienen una gran cantidad de, yo creo, el programa Un Techo para mi Hermano, la asociación civil Un Techo para mi Hermano, ahora está reconocida a nivel nacional, ¿no? Así que tienen, cuando empezamos las 12 primeras casas en Chuele, el mismo gobierno nacional propuso de financiar los materiales, siendo que la mano de obra era la gente. Ajá. Entonces, ellos propusieron financiar los materiales y sigue siendo así. Ah, qué bueno, ¿no? Sea directamente, sea a través de Cáritas, que a su vez Cáritas trabaja con el techo ahora. Entonces esto, y además de eso, conseguíamos financiamiento de parte de la Unión Europea, por ejemplo, etcétera, ¿no? Porque el funcionamiento es importante, ¿no? Un cierto tratamiento para los técnicos, ¿no? Que unos trabajaban full time, ¿no? Uh-huh. Y también la organización, los movimientos, porque eso se extendió a toda la provincia. Y la, claro. Qué linda experiencia, ¿no? Qué linda experiencia. Sí, sí, para mí, para nosotros, nos marcó realmente como una cosa que eso era vida. Es que yo creo que eso es una de las cosas más importantes para que una familia pueda existir. O sea, si no tiene dónde poner su cuerpo uno, claro, claro, que es la casita, claro, ¿no? Claro. Y dónde formar su familia en una casita, la cosa se complica, ¿no? Qué emociones que habrán sido en esos tiempos, ¿no? Hay una persona que usted recordará que dijo, que habló de la razón de mi vida. Ajá, sí. Bueno, nosotros encontramos que lo que hemos hecho fue la razón de nuestra vida. Qué lindo, nuestra, ¿no?, vida. El sentido de la vida de uno en un lugar del mundo, ¿no? ¿Y dónde lo vino a encontrar usted? Por acá, ¿no? Sí, sí, exactamente. Y yo habíamos decidido, Nelly y yo, porque volvimos a Europa en el 2008, uh-huh, y viendo que poca bolilla nos daban para escucharlo, nuestra experiencia, entonces decidimos escribir un libro. Ajá. Sobre nuestra experiencia, porque estimamos que nuestra experiencia de acá nos cambió la vida a nosotros. A ustedes y a mucha gente, por supuesto, más, ¿no? Por supuesto, pero a nosotros también, ¿no? Y que eso estimamos que no se puede perder. Primero, no se puede perder, y segundo, vale no solamente para acá, sino también para otros lugares, entre otros, Europa también. Qué lindo esto, ¿no?, que estábamos conversando, porque es hablar de trabajo en grupo, de trabajo social, de trabajo comunitario. Es hablar de que las personas se transformen en actores, sino que reciban. Sí, sí, sí. Es hablar de solidaridad, en el fondo. En un momento, padre, en que lo que predomina es otra cosa, ¿no? Sí, es la salida individual, ¿no? Sí, arreglátela como pueda. El individualismo y consumerismo son terribles. En Europa también, ¿no? A pesar de que Francia tiene un gobierno socialista, pero de socialista le queda muy poco, ¿no? Uh-huh. No cumplió con su promesa, ¿no? Por ejemplo, el presidente en su campaña dijo, mi enemigo es la finanza. Y la vez que estuvo en el poder, ya se olvidó de esto, ¿no? Uh-huh. Claro. Y tenemos la suerte de que el Papa actual marca otra cosa destila yo iba a decir el veneno, pero no corresponde, pero pone algo que quiere transformar las cosas, ¿no? Cuando repite que es el ser humano que tiene que ser el centro de las preocupaciones y no el dinero. Y eso lo repite y lo repite. Y a unos los cansa, a los directivos en general, uh-huh, y al pueblo le alegra. Claro que sí. Sí, claro. Al pueblo, creyente o no. Uh-huh. Porque marca esta humanidad. Él está destilando humanidad, no sé qué. Que es el propio de América Latina. Yo decía hace un momentito de que no, difícilmente nos escuchaban allá, y ahora veo que el Papa tomó la posta, ¿no? Se hace cargo de eso. Está bueno. Y eso es formidable. Claro, porque antes como que no se hacía eco no, un mensaje de este tipo ahí, en ese lugar, ¿no? Decirlo desde el Vaticano, claro, ¿no? Claro, claro. Con todo lo que eso significa. Había una iglesia abajo y otra iglesia arriba. Sí, y, ¿no? Sí, y él se expresa en un lenguaje muy humano que todos entienden. Dentro del lenguaje entra también los gestos, sus actitudes, sus gestos, ¿no? Seguro. Cuando fue a Lampedusa, toda esta cosa, su manera de tratar con la gente, de parar su coche para saludar a un chico, a un enfermo, cosas así. Está humanizando la cosa. Bueno, esperemos que estos gestos, ¿no?, también cambien, ayuden a cambiar un poco el mundo, ¿no? Espero. Están pasando espero. Cosas interesantes en el mundo, sí, por sí, ahí, sí. ¿No? En América Latina, sí, sí, en sí, algunos sí. otros sí, lados. Sí, sí, sí, sí. ¿Cómo las percibe, por ejemplo, lo que está pasando en Grecia, lo que está pasando en España? Sí, digo, sí. Las respuestas de la gente, ¿no?, ante estos apremios del neoliberalismo. Y al mismo tiempo, frente a eso, hay un sistema muy duro todavía. Y bueno, es una lucha continua, ¿no? Uh-huh. Hemos aprendido eso acá también nosotros en la Argentina. La vida es una lucha, pero vale la pena. Claro, exacto, seguramente. Sí. Padre, ¿y a qué ha venido a darse una vueltita por acá? Bueno, primero saludar a la gente con la cual que fue nuestra vida. Nos hicimos que nuestra deben vida ser muchísimos, acá. ¿No? Yo 36 años y Nelly 39. Así que eso es nuestra vida adulta, ese fue acá. Claro. Y por eso allá nos sentimos medio... Medio ajenos, ¿no? Enclenque. Se debe extrañar América Latina ya cuando uno se vuelve a Europa, ¿no? Claro que sí, sobre todo si uno quedó unos cuantos años acá, ¿no? Es otra forma distinta, ¿no? Sí. Dice que la humanidad se expresa de otra manera en América Latina que en Europa, ¿es cierto eso? Sí, sí, es cierto. Bueno, yo digo las dos cosas, ¿no? Está un sistema muy fuerte y está estas cosas de vida que quieren empujar, como los de Grecia, por ejemplo, es cierto eso, ¿no? ¿Se viene a quedar o se vuelve después? Ah, me vuelvo. Yo vine también para recoger testimonios de la gente sobre Nelly, porque ella fue... el alma de lo que hicimos. Ajá. Es decir, al mismo tiempo ella fue el alma y al mismo tiempo lo que hicimos lo hicimos de a dos, cada uno su parte, ¿no? Pero ninguno de nosotros hubiera podido hacer lo que se hizo solo. Trabajo mancomunado, trabajo en equipo. Sí, eso absolutamente. Buenísimo. Absolutamente. ¿El libro, se puede conseguir el libro? No está escrito. No, pero hay un libro anterior que... No, todavía se está escribiendo. Estoy haciendo. Y ahora me toca hacerlo yo solo, porque habíamos decidido hacerlo de a dos, ¿no? Ah, yo pensé que ya había algo publicado. No, todavía no. Padre, ¿dónde lo pueden ver acá? ¿Hasta cuándo se queda en Viedma? Hasta mediodía. Ah, se va enseguida. ¿A dónde se va? Me voy a Salvaje Medio para hacer lo mismo, para reencontrarme con la gente. Pero después va a volver. Después Valle Azul, después Bariloche. ¿Y se va a volver a Viedma o no? Después de... No, tengo tiempo. O sea que los que lo están escuchando. Sí. Los que lo están escuchando tienen tiempo hasta el mediodía para verlo. ¿Dónde está usted? En lo de la casa de Edith Pierantoni. Ajá. Que tiene la calle Piedra Buena, no sé qué. De Piedra Antonio, bueno. Creo que gente ligada también a Techo para mi hermano, ¿no? Sí, de acá de Viedma. Sí. Que ha colaborado y mucho con... Sí, claro. Bueno, claro. No para que lo vayan a ver, porque esta gente no me dijeron que... ¿Dónde? Bueno, está llegando saludo. Hugo Aristimuño dice que le manda un saludo. ¿Se acuerda de Hugo? Hugo, ¿no? sí, ahora me hizo pensar. Sí. Él estuvo en su tiempo también en el Valle Medio, por allá, sí, seguramente lo conoció. Sí, yo me acuerdo cuando vino el Papa Juan Pablo II, le pedimos a él que nos hiciera una especie de programita para la radio, para anunciar esta venida y todo eso. Ajá. Y él, que no tiene de mucho cristiano que digamos, lo hizo con mucho gusto. Eso está bueno. Ah, sí, está bueno. Está bueno, está bueno. Formidable. De ahí uno ve que la amistad, la humanidad son más mayores. Está más allá de las creencias, de los credos, ¿no? Que hay valores, me parece, ¿no? Ese es el tema. Exactamente. Y para nuestra fe, para el Evangelio, digamos... Esto es el reino de Dios, cuando hay humanidad, amistad, solidaridad, es el reino de Dios, aunque uno no lo sepa. Bueno, padre, un gusto tenerlo por acá. Realmente. Y esperemos que no sea la última vez que venga a darse una vueltita, por ahí le van a faltar datos para el libro, va a tener que venir de nuevo. Puede ser. ¿Eh? Y claro, la próxima venga con el libro ya. Okay. ¿Eh? Así de podemos acuerdo. Tener a través del libro suyo, bueno, recordar cuántas cosas se han hecho. Yo, ¿no?, quiero decir una última cosa, que yo estoy muy admirado de la presencia y la calidad de esta presencia de las radios acá en América Latina. En Francia está la grande radio nacional o locales, pero no, la gente común no tiene acceso así nomás a la radio. Acá uno viene, pide hablar, se le escucha, etcétera, y listo, y se comunica. Eso es formidable como instrumento de comunicación. Sí, además tenemos una ley de medios que garantiza eso encima, ¿no? Así que sí, la verdad que estamos contentos de muchas cosas que han cambiado en este país. Sí, sí, muy bien. Gustazo, ¿eh? Que haya estado con nosotros. Y bueno, donde vaya, un saludo a toda la gente amiga y piola que participa y ha colaborado en este proyecto de Un Techo para mi Hermano. Gracias piola por venir. Es la buena palabra. ¿Cómo? Piola es piola, la buena palabra. Esa es la buena palabra. Gracias por venir, ¿eh? Gracias a ustedes.